Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Muy bien, buenas tardes o noches o lo que sean, muy calurosas. Un gusto volver a estar aquí con ustedes a través de Radio Cartón en este programa que se llama Observatorio Humano, porque no le encontramos otro nombre, pero bueno, ese parece ser bueno. Queremos, para comenzar, antes que decirles que soy Ramiro Lomelí, me da mucho gusto hablar para ustedes, enviar un saludo al Club del Macramé y otras actividades en Pago 191, Café La Rueda. En este momento hay un taller de macramé ahí. Ahí está toda la banda. Pero si usted gusta acudir, es, reitero, Pago 191, Café, Librería, Centro Cultural Independiente, La Rueda, donde oficia Sergio Funk, con mucha sabiduría, ¿no? Y también saludo con mucho gusto a Gabriel Arios, un viejo amigo, además muy inteligente, digo yo, y con quien siempre me gusta indagar asuntos que tienen que ver con lo que ocurre. Es que iba a ser la realidad, pero ya ese concepto como que no sé qué me da, ¿no? Pero con lo que ocurre. Y lo digo, Gabriel, porque hay una noticia muy reciente de estos días que a mí, la verdad, me cimbró como muchas otras. Lamentablemente, pareciera ser un suceso más, ¿no? O una extravagancia más de la normalidad, de esta normalidad que llamamos México. Me parece que por la carretera México-Puebla circula una familia, va el papá, la esposa, una hija de 14 años, un bebé, los asaltan, matan al bebé, violan a la hija de 14 años, violan a la mamá y bueno, el papá sobrevive a ese terrible suceso, ¿no? Lo menciono porque a mí me parece ya totalmente excesivo, totalmente intolerable, totalmente irracional, etcétera, un hecho de con esas características, ¿no? Y me parece que rebasa también por mucho lo que podríamos llamar Estado de Derecho. Y no lo digo en un tono irónico, no lo digo para burlarme el término, porque creo que todo país necesita de Estado de Derecho, toda sociedad necesita Estado de Derecho. Lo digo con toda la seriedad, con toda la importancia que tiene ello para la vida social, ¿no? Pero un hecho de esa naturaleza, y yo no sé si el término adecuado sea naturaleza, ¿no?, rebasa en todo sentido el Estado de Derecho. Lo rebasa en los términos más prácticos, que tiene que ver con la presencia de autoridad, ¿no? Lo rebasa también en términos culturales, ¿verdad? Porque, digo, no sé a qué tipo de gente se le ocurre hacer algo así. Y lo rebasa incluso en términos biológicos, yo diría, ¿no? Entonces, creo que es necesario abordar el tema de la violencia, y yo no sé también si hablar de alternativas, porque no sé, es que quisiera plantear esto de la mejor manera, ¿no? De una manera tal que nos permita realmente reflexionar, Porque reflexionar quiere decir ser autocrítico, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, no reflexionar y lanzar ideas al aire, no sé, sino ser autocríticos en esta sociedad. Sí. Caray, me sorprendiste con el tema, totalmente. Pero desde luego es la violencia, ¿no? La violencia a este nivel. Pues que cómo te sentirás en este momento. Yo pienso como yo, te duele porque es un ser humano o son humanos los que, o entre comillas como quieras, los que lo realizan, ¿no? Uh-huh. Duele por eso, ¿no? Duele que seamos semejantes a ellos, ¿no? Uh-huh. Se resiste o nos resistimos a creer, a aceptar que somos semejantes a estas personas, ¿no? Uh-huh. Pero el término no te gusta, pero pues esa es la realidad. Esa es la realidad. Desde luego, muy propicio para el amarillismo y el sensacionalismo y todo eso, ¿no? Pero la reflexión debe ir mucho más allá, ¿no? Sí, no, por supuesto. Es material de primera para vender noticias. Así es. ¿No? O sea, eso, así es. Para vender periódicos impresos, sobre todo si se trata de Metro, de prensa, etcétera, ese tipo de periódicos, ajá, ¿no? Pero no, o sea, esto, regreso al asunto que me parece que rebasa todos los posibles esquemas con los que podamos observar, ajá, un hecho así, ¿no? Y observarlo, o sea, no observarlo como se observa un paisaje, no, así se observa es. Como se observa como se mira uno a sí mismo. Así pues, es, ¿verdad? Sí, claro. Sí, es que claro. Si no lo haces así, discúlpame, pero te estás haciendo nada, claro, más, ¿verdad? O sea, claro. Porque observarlo como en carne propia, observarlo en, como dicen algunos, ¿qué es lo que hace falta que me suceda a mí? Uh-huh. Esto es escandalista, esto duele, esto cala, porque se siente en lo propio, se siente en el cuerpo, en la familia, en, uh-huh, uh-huh. Ya no digamos en lo material, eso no tiene ninguna importancia, no, pero claro. Pero sí en las personas que quieres, pero caray, a mí por otra parte también me sorprende esa capacidad que hemos desarrollado como sociedad para tolerar ese tipo de situaciones y encuadrarlas en una especie de normalidad. La normalidad. Sí, como que de alguna manera es algo que se está generando y ya se está justificando, ¿no? Y eso es a mí lo que me da miedo, ¿no? Es decir, la incertidumbre de saber qué es lo que sigue, ¿no? Sí. Aparte de eso. Fíjate que cuando uno va a la primaria, te dicen que el mundo gira sobre un eje imaginario, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el viernes pasado lo platicaba con Pavel, ¿no? El asunto, uh-huh, del pensamiento. Uh-huh. El eje imaginario del mundo es el pensamiento. Uh-huh. Es el cerebro, es lo que traemos. Este teatro, uh-huh, que circula ahí, que se repite, ¿no? Uh-huh. Y que te exige, además. Es como tu propio publicista, tu propio Dios, tu propio motivador profesional. Ajá. Que te exige tener éxito, tener sueños, tener expectativas, hacer esto, aquello, enojarte si te dicen o hacen determinado tipo de cosas, ¿no? Etcétera. Ni siquiera necesito teorizar al respecto ni describirlo, todo el mundo lo vivimos en lo cotidiano. Y me parece que no un hecho como ese no es una idea. No es algo que está ahí en el pensamiento, es algo mucho más allá, pues, quizás en este caso me parece más pertinente hablar de biología, pues, ¿no? O sea, porque creo que llega hasta esos límites tan de la carne, porque también la carne es mente, pues, ¿no? Uh-huh. Porque todos los sentidos son carne, ¿verdad? Uh-huh. El tacto, el olfato, la vista. Entonces, agrede desde ahí, pues. Uh-huh. Nos agrede desde la última frontera hasta la intimidad más, ¿no? Más sagrada, pues. Es un reflejo de la denigración humana, totalmente. Sí, claro, la miseria. Y eso, ¿no?, escandaliza, o sea, sí, eso es miserable. Es miserable, sí. No sé, es que también me parece pobre y facilista decir, es que el gobierno no sirve y la chingada, ¿no? Y que, etcétera. Que es cierto, pues, porque hay una ausencia total de autoridad allí. Hay una ausencia total de educación efectiva, hay una ausencia total de civilización en la cultura, hay una ausencia total de idea y práctica de la paz, de la justicia, del respeto, uh-huh, etcétera, etcétera. Uh-huh. Sí, pero algo tan grave. Oye, es que en este momento recuerdo aquellos juicios de Nuremberg, ¿no? Cuando después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se juzga a los nazis, ¿no? Uh-huh. Y me inquieta mucho y me asusta mucho la conclusión a la que llega Hannah Arendt, uh-huh, con aquello de la banalidad del mal, ¿no? Uh-huh. Siendo ella judía, uh-huh, o sea, ¿no? Uh-huh. Es decir, desde el dolor, ¿cómo hace esa reflexión y esa racionalización? Y dice, esto es la banalidad del mal, porque estos nazis que violentaron tanto a otros seres humanos, lo único que hacían era obedecer órdenes. Así es, ¿no? Y esa era, sí, la defensa de ellos. Yo solo simplemente obedecía órdenes, ¿no?, de mis superiores, los militares, etcétera, ¿no? Pero en este caso, cuando alguien comete algo así, ¿quién le da la orden? ¿No? ¿Quién le da la orden? O sea, ¿en qué parte de sí mismo le da la orden? En los dos casos es miserable. Es miserable. Porque finalmente la persona no puede evadir su responsabilidad. Uh-huh. Puedes decir que obedeciste una orden, ¿y eso qué? Eso te exenta a lo mejor de permanecer en un calabozo, ¿no? Uh-huh. Pagar por eso. Pero no te exenta de la culpa o de, sí, la responsabilidad moral. Sí. Entonces, en los dos casos es miserable. Sí. De las dos maneras se han cometido atrocidades. Y bueno, viéndolo desde el punto de vista de la reflexión, pues vemos que desde siempre ha sido así, ¿verdad? Desde siempre, sí. Y habría que preguntarnos, como te decía hace rato, ¿qué sigue, no? Yo estaba pensando con la cuestión ahora de las tomas clandestinas, ¿cómo va a seguir esto? Porque ya hay un enfrentamiento entre el ejército y las familias, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y esto ya se les escapó, lo dejaron crecer y ahora esto va a generar muchísima violencia. Uh-huh. Ahora, esto que tú estás ventilando, pues es algo que pues se conoce, ¿no? Y ahora con todos los recursos, pues tienes acceso a muchísimas, sí, situaciones, claro, así. Pero ¿cuánto no? Sí, claro. ¿Cuánto, claro, no? Entonces, muchísimo, para mí es el reflejo de la miseria humana y me duele, la verdad me sorprende y me duele y me siento miserable también porque formamos parte del mismo género humano. Así esa es la es. Cuestión. Yo quisiera, después de escuchar un poquito a nuestra intercesora en el cielo, regresar a una idea que tú planteaste hace unos momentos, ¿no? Es miserable lo que hicieron los nazis con aquellos judíos y es miserable lo que hicieron estos tipos con esa familia. Y es miserable lo que hacemos cotidianamente, así sea muy pequeño en comparación, en términos de consecuencias, la violencia que ejercemos cotidiana aquí, por ejemplo, en Guadalajara, ¿no? Ajá. Cuando dañamos a otras personas, cuando estafamos, fraudeamos, mentimos, ofendemos, etcétera, ajá, etcétera, ¿no? Es miserable, porque yo no quiero caer en la salida fácil de que es que Peña Nieto tiene la culpa de todo, ajá, que sí la tiene el hijo de la chingada, pero en su competencia, ¿no? Ajá. Pero está la otra violencia que ejercemos todos. Sí. Y no podemos evadir la responsabilidad. No, digo, ya basta de que ¿no? Hay un tiren al negro y entonces yo puedo hacer lo que quiera. No es cierto. Si quieres, después de escuchar la música, regresamos a eso, Gabriel, ¿te parece? De acuerdo. Órale, va. Esto es Observatorio Humano. Regresamos. Muy bien, sí, ya estamos al aire. Bueno, hay aquí algunas ideas que se cruzan interesantes. Yo decía cuando escuchábamos a la gran Lucha Reyes, la fundadora de la canción ranchera en México, la mamá artística de Jorge Negrete. Bueno, pero yo decía que si tú vas a Alemania es, digamos, como descortés o como carencia de tacto, digamos, abordar el tema del nazismo en una reunión social, ¿no? Digamos. Porque hay pues culpa o por lo menos incomodidad existencial cuando brota el tema, ¿no? Si tú estás en Alemania con un grupo de gente ahí y de repente se te ocurre decir, oigan, ¿y ustedes qué piensan de Hitler? Hay incomodidad, ¿no? Es como, no sé, es como estar aquí con una familia católica y sacar el tema de Marcial Maciel. Sí, ¿no? Del padre Maciel, ¿no? O de lo mamón que es Juan Sandoval Íñiguez, ¿no? O sea, bueno, ¿por qué hay culpa? Hay incomodidad existencial en Alemania. Sin embargo, Pavel hacía una señalaba algo muy interesante. Él dice, siempre y cuando pierdan, ¿no? Y claro, seguramente en Estados Unidos algo similar provoca hablar de la guerra de Vietnam, pero no, no de Irak, no de, no sé, no de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde fueron como los grandes exitosos, ¿no? Uh-huh. Pero comento esto porque efectivamente tú ya dibujabas, Gabriel, el asunto de que el victimario termina también siendo víctima, ¿no? De sí mismo. De hecho lo fue. Sí, ¿verdad? Y termina siéndolo. No le encuentro otra manera más lógica o razonable o explicable de la conducta de una persona en esas condiciones. Uh-huh. Aunque la naturaleza humana es muy extraña, ni somos corderos, ni somos del todo pecadores, pero en este caso pienso que, y en muchos de los casos, el victimario es una víctima primero. Sí, Y esto es un círculo vicioso, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Se convierte en eso. Sí, que esto nos lleva al asunto y que también es, me recuerda la charla que tuve con Pavel el viernes pasado, cuando hablamos del pensamiento. Uh-huh. Y digamos de las formas y estructuras del pensamiento y sus contenidos, que son memoria, sí, pasado, ¿no? Por eso es tan necesaria la conciencia, el ser consciente de que eres consciente. Todos somos conscientes, uh-huh. Otra cosa es que nos hagamos babosos, ¿no? Uh-huh. Todos somos conscientes. El problema es ser consciente de que eres consciente, darte cuenta que te das cuenta de lo que estás, de lo que haces, sí, ¿no? Y por eso es necesario esa reflexión, esa autocrítica, y desacralizar el pensamiento, ¿no? Uh-huh. Quitarle su papel de Dios, de publicista, de motivador profesional, es decir, somos ediciones con motivador profesional incluido, ¿verdad? Que es el pensamiento, que digamos es como tu biblioteca, ¿verdad? En el cerebro, de ideas, de creencias, de prejuicios, pero también de emociones, y eso incluye un montón de heridas. Así es. ¿No? De heridas que se vuelven emociones terribles. En ese universo de temas que estás señalando, todo lo que hay pues en el ser humano, habría que también estar consciente de que no todo nos debe de valer lo mismo. Uh-huh, uh-huh. Sí, habría que estar conscientes de que existen razones lo suficientemente fuertes para catalogar algo de malo o de bueno, como en este caso el ejemplo del que partiste como de algo miserable, ¿no? O sea, uh-huh, existen las razones suficientes para catalogarlo así. Uh-huh. O sea, tampoco es el relativismo o el subjetivismo la solución a esto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Esto es atroz, esto es, yo así lo considero, un reflejo de la denigración o degeneración humana. Uh-huh. Una manifestación más como las hay cotidianamente y pues así lo veo, o sea, creo que no nos exenta pues de la situación de que hay cosas malas, es decir, hay situaciones, hay acciones, hay decisiones que son malas en el sentido que se vuelven hacia la misma persona, o sea, son incluso, podríamos decir, estúpidas, porque este ejemplo que estás dando, además de miserable, es estúpido, ¿sí? Porque sí, admito que si la persona no tiene la ocasión de pagar, pues se va a morir arriba de un cilindro, ¿no? Riendo. Yo por lo menos no lo veo así. Pero ya vio su propia miseria, ¿no? Sí, sí. Y es eso que es terrible. Yo no lo veo así. Y en esa situación, el tiempo que en la vida cotidiana es un remedio para todo, pues ahí no, ¿da? Ahí sí. Tú puedes padecer esa miseria, puedes experimentarla en tu persona en cuestión de no sé qué tanto tiempo. Y tú sabes que el tiempo es relativo, depende cómo estemos, ¿no? También. Oye, hay desnudeces que mejor no ver, ¿verdad? Y una de ellas es la propia miseria. Así es. Más te vale no verla. Así es. Digo, no es que no tengas que observar tu aptitud para ser miserable, sino... No conozco una persona, Ramiro, hasta ahorita, no conozco una persona que a la edad de, por decir... 60 años, pueda de ningún cargo de conciencia. Claro. No la conozco, de veras no la conozco. Sí, ni creo que la haya, ¿verdad? Y bueno, recordando un poco Eugenio Barba, en el libro de Las Islas Flotantes, él dice, por cierto, se requieren aproximadamente 60 años para ser un hombre, una mujer. Y en ese tiempo venimos a descubrir que solo está preparado para morir. Sí. Bueno, vamos a música. Algo que sería maravilloso es que hubiese en cada ciudad un confesionario público. Todos tenemos algo que confesar, ¿no? Vamos a la música. Esto es Observatorio Humano. Regresamos. Borrachita de tequila, llevo siempre el alma mía. Para ver si se mejora de esta cruel melancolía. Ay, por ese querer, por ser el día de él. Y el destino me lo dio para siempre padecer. Muy bien, ya regresamos. A ver, vamos a regresarnos al asunto de la banalidad del mal, Hannah Arendt, los juicios de Nuremberg, los nazis y estos cuates que decían solamente obedecí órdenes. Tenemos que indagar eso de la obediencia, porque en términos muy reducidos, en términos estrictamente de reglamento militar, tienen razón, o tuvieron razón, obedecieron las órdenes y ya. Pero en términos humanos, hubo en ellos, y bueno, ahorita Pavel y Gabriel me ayudarán a reflexionar esto, hubo una renuncia a la libertad. Y por tanto, una renuncia a la responsabilidad. No sé qué piensan ustedes. Sí, claro, hubo una renuncia a la libertad. Y aquí opinábamos en medio de la música que también es una forma de estupidez, ¿no? Porque ¿cómo se puede renunciar a lo que ya es inherente, pues? O sea, ¿cómo renunciar? Es como renunciar al pensamiento, renunciar a pensar. Creo que va más allá, Gabriel. Creo que el reglamento militar, así como reglamento policivo en gobierno, ¿no?, es pensamiento. Creo que va más allá del pensamiento. Es plantarte frente al pensamiento, porque el pensamiento es cultura, ¿no? Es la cultura, es la cultura interiorizada. Y entonces es plantarte frente al pensamiento, frente a la cultura dominante, que en ese entonces era la cultura nazi, además con leyes, porque, digo, eras respetuoso de la ley si tú matabas un judío en ese momento. Así es. Era respetuoso la ley. Actuabas correctamente en términos culturales. Así es. Entonces, plantarte frente al pensamiento, que es esa cultura interiorizada, y me parece que ir más allá. Es que no quiero utilizar el término espiritual, pues, ¿no? Ni quiero utilizar el término alma, ni porque no quiero entrar en terrenos religiosos. Pero sí, bueno, me parece que sí espirituales, me parece que sí es un término adecuado, ¿no? Más allá del pensamiento, más allá de esa biblioteca de conocimientos aceptados arbitrariamente, que te indican lo correcto y lo incorrecto, creo que hay una, si tú quieres llamarle sabiduría o yo no sé, intuición, es que no encuentro el término. Pues todo eso es. Todo uh-huh. Eso a lo mejor que te dice, esto está mal, maestro. No sé, pienso que no es normal todo esto, ¿no? O sea, vamos, el término no nos dice mucho también, ¿verdad? Es normal, es anormal, pero sigo pensando en que esto es un reflejo de la denigración, ¿verdad? Es una forma de no darte cuenta lo que te conviene, porque a lo mejor ellos procedieron de una, o los soldados nazis piensan en la forma que más les conviene, ¿no? Pero es una manera también muy fácil de resolverlo. Lo que nos conviene no es lo inmediato, entonces en el fondo hay una estupidez en todo, sí, esto, claro, ¿no? Claro. Total. Sí, o sea, hay algo que es contrario a la inteligencia. Así es. Sí, no. Y bueno, no sé, habría que considerar en ese contexto que está señalando las filosofías irracionalistas, ¿no? Mm-hmm. O irracionales, o catalogadas así, ¿no? Que en ese tiempo fueron también, pues, un referente de todas esas atrocidades, ¿no?, del nazismo, ¿no? Sí, y que interpretaciones incluso inadecuadas de Nietzsche y sí, de sí, varios, del superhombre, así y el hombre, sí, noble, sí, y todo aquello. Sí, el dolor como algo natural y como algo que el ser humano debe de superar, ¿no? Y no caer en la compasión y cuestiones así. Sí, la supremacía, el fuerte, así etcétera, es, ¿no? Así es. Un darwinismo, no sé, trasnochado. Pues sí, excesivamente teorizado, ¿no? Así es. O sea, yo creo que también, por otro lado, es una lástima y es estúpido también que en los medios de comunicación tradicionales en México no se reflexione esto, porque se limitan a vender la nota, la noticia, ¿no? Y por supuesto, una nota como esta, de que una familia que viaja por carretera es asaltada, y además es una familia humilde, ¿eh? En términos económicos, es decir, uh-huh. digamos pues es que no sé tampoco, si el término humilde es demasiado hermoso como para aplicarlo a eso. Así es, ¿no? Sí. Digamos, carentes, ¿no? No eran personas de poder, pues. No, económico, ¿no? Y entonces aparecen unos tipos que supongo que pensaban que estaban haciendo algo excitante, uh-huh. y exitoso. Sí. En su mundo, en su cultura. ¿No? Sí. Seguramente fueron a presumirlo, ¿no? Con algunas gentes similares a ellos. Sí, fíjate, sí. No sé, estaba recordando el asunto este de la captura de Daniel Arizmendi, ¿te acuerdas del uh-huh. famoso Mocho Orejas? No sé cómo le bautizaron. Sí. Y las entrevistas que le hicieron algunos periodistas, entre ellos Javier Alarcón y no recuerdo si López Dóriga también le hizo una entrevista, y cómo se los comió, ¿no? Claro. Cuando le preguntaban qué sentía, ¿no? A propósito de lo que estamos señalando, de la culpa o la responsabilidad uh-huh. del que comete el mal. Y bueno, la sorpresa de ellos era que, como lo decía Pavel, ¿no? No había tal culpa, no había tal responsabilidad, no había por qué sentirse mal. Y lo paradójico de esto es que el tipo era muy inteligente, era coeficiente intelectual, algo así, sí, claro. Como 150 y tantos o algo así, ¿no? Sí, ahí suele ocurrir que este tipo de personajes, Arizmendi se dedicaba al secuestro y entonces enviaba las orejas de secuestrados, ¿no? Como prueba, digamos, de que efectivamente tenían pues... La respuesta que él daba es que él no sentía culpa. Uh-huh. Él en todo caso sentía emoción de saber hasta dónde podía llegar, ¿no? Y que lo que se proponía lo tenía que hacer, ¿no? Esa situación de lograrlo, ¿no? Es lo que lo mantenía, ¿no? Entonces... Sí, pero fíjate cómo, Gabriel, él estaba solo en función de su pensamiento. Es decir... Y la estupidez... Por hablar de, volviendo a lo mismo, la mezcla entre culpa y estupidez, se vio manifiesta cuando alguien le preguntó, ¿y si a un hijo tuyo le hicieran lo mismo? Entonces él, es que la ética ahí está, o sea, hay razones para suponer que algo es malo o bueno, entonces él reacciona de una manera muy violenta, incluso estuvo a punto ahí de levantarse y golpear a la persona, ¿no? Y nada más atinó a decir, yo lo que haría es que lo mataría a él y a toda su familia. Entonces, mira qué casualidad, ¿no? O sea, no todo le vale madre. Claro. Entonces, las personas estas que de las que partimos pues este programa, el ejemplo de ellas, pues qué te diré, yo soy de la idea de que todo se paga. Suena muy cursi lo que te estoy diciendo, pero esa es mi idea. Y que para esto el tiempo, las circunstancias... Pero ¿sabes qué, Gabriel? Yo soy de la idea de que les tenemos que ayudar a pagar y ponerles una pinche madriz a ese tipo de gente. Pues hay quien hace ese trabajo, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Claro. Y me parece bien. Sí. O sea que unos tipos que... Yo no sé si está bien, pero... No, a mí cabe decir, es necesario. O sea, ¿cómo puedes someter a una persona así? si no es por la fuerza, si no es por la... pero bueno. Y tienes que matarlos. O sea, no, pero sabes, no hay que manera de... es como si estuviéramos cavando tú y yo un hoyo y no encontramos el fondo, uh-huh, y creemos que lo encontramos porque el castigo no es el remedio a todo esto. Entonces, si empezamos con el término de la violencia, pues vamos a terminar con el término de la violencia. Sí, claro. Pero mira, a mí me parece que ante este tipo de hechos estorba mucho teorizar demasiado. O sea, cuando te excedes en teorizar, terminas congelándote. Es que ante un tipo que agrede, sí, tienes que reaccionar. Vámonos, pum, cabrón. Matarlo. Tan, tan. Y sé que si hay alguien demasiado afecto a los derechos humanos, va a decir, estás mal, ¿no? No. Es que si ahorita entra un tigre aquí por la puerta, no vamos a teorizar. Uh-huh. Vamos a correr, vamos a ver cómo le damos un golpe o algo, porque si no nos va a chingar. Así es. Ante una agresión de ese tamaño, tienes que reaccionar como si estuvieses ante un tigre. Creo que es lo que sigue, Ramiro, a todo esto. Creo que hacia eso vamos, ¿no? En este país, sí, ¿verdad? Creo, sí, creo que el hartazgo está a la vuelta de la esquina. Claro. Ya ha habido manifestaciones de ella, de, uh-huh, eso, uh-huh, de esto. No me gusta decirlo ni pensar así, pero creo que es lo que sigue. No, porque es que es la medida en que esto rebase a las autoridades, a los gobiernos y de todos. Están, ¿sí?, rebasados. Están rebasados. Sí. Entonces, claro, el político tiene una función muy específica y decirnos, es nuestro trabajo, en fin, y canalicémoslos en votos, en fin, pero tú y yo que estamos reflexionando muy aparte de eso, sabemos perfectamente que es lo que sigue. Claro. No nos gusta, pero creo que es lo que sigue. No. Sí, o sea, lo lamentable es que hayamos llegado a esto. Y eso habla muy mal de nosotros, como de este país, de esta sociedad. De que somos, al parecer, incapaces de reaccionar a tiempo, ¿no? Entonces, pareciera que tenemos que llegar a una situación tan extrema para reaccionar, ¿no? Y entonces, tirarle el madrazo al tigre, pues. Digo, porque el tigre no viene a dialogar, no viene a teorizar. Viene a madrearte. Así es. ¿No? En fin, pero otro asunto es que querías invitar a una reunión, Gabriel, tú, y me parece pertinente, porque en el nivel barrial, en el nivel comunitario, etcétera, hay maneras de... Ahora los gobiernos les llaman reconstrucción del espacio público, ¿no? Pero los gobiernos son unos mamones. Recuperación. O sea, esto es regresar al diálogo, regresar a la conversación, regresar al reconocimiento. Y para eso ayuda mucho el arte, sí, en general, ¿no? Y tú sueles... convocar a reuniones donde a través del arte se dialoga, se conversa, se reconocen unos con otros, ¿no? Y estamos hablando de todo lo contrario de esto que ocurrió allá por la carretera México-Puebla. Así es, ¿no? Platícanos, ¿no? Sí, cómo no. Es una invitación que hago al público en general. Pero no va a salir como la fiesta de... Sí, como la fiesta de Rubí, ajá, ¿no? Me reservo el derecho de admisión. a un evento cultural, un evento familiar, que se va a llevar a cabo en Tonalá, en un lugar que es cerca del pueblo de Tonalá, que se llama Educadores Jaliscienses. El domicilio es calle Juan Rulfo, número 343, cruza con Clemente Orozco, en Tonalá, Jalisco, donde se llevará a cabo un evento de arte, algo de títeres, algo de música, poesía, declamación, Se ofrece un buffet vegetariano de las 2 a las 5. Este evento es el 4 de junio, a partir de las 2 de la tarde. De 2 a 5 se ofrece un buffet vegetariano, vegano, pues, y a partir de las 5 hay micrófono abierto. Y todo es en un ambiente sano, tranquilo, pacífico, y rodeados, pues, de lo que es el arte y pues la comida sana y todo esto, ¿no? Hay unos murales en la parte alta de la casa que vale la pena que los vayan a ver. Y también hay algo de artesanía, wixárika y de otros lugares. Vale la pena. Y la idea es también, para eso también venía a invitar a este evento. A ver, reiteremos. Uh-huh. El día es... 4 de junio. Domingo 4 de junio. Domingo 4 de junio, a partir de las 2 aproximadamente hasta las 8 de la noche, 8 y media. Colonia Educadores Mexicanos. Educadores Jaliscienses. Educadores Jaliscienses. En Tonalá. La calle es Juan Rulfo, como el escritor jalisciense, sí. Juan Rulfo. Y cruza Clemente Orozco, como uh-huh. el pintor jalisciense. ¿El número? El número Rulfo? Es 343. Juan Rulfo, 343. Bueno, ahí tienen ustedes. Tendrá un costo. Tendrá un costo de 120 pesos. Uh-huh. Incluye el buffet, alguna rifa por ahí de libros o discos. Y incluye el espectáculo, que sería de títeres y algo de música. Bien. Bien. Pavel, ya se nos terminó el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues nos despedimos con la invitación, como siempre, a que nos escuchemos el próximo viernes a partir de las 8 de la noche aquí en Observatorio Humano a través de Radio Cartón.